Este 12 de junio de 2023, pobladores y pobladoras de distintas regiones del país se dieron cita en las calles de Valparaíso para manifestar su rechazo a la ley antitomas, la ley de usurpaciones, que continúa su tramitación en la Cámara de Diputados. Escuchemos las voces de las y los habitantes que se manifestaron en las calles en contra de la ley maldita. Santiago, 12 de junio de 2023. Señor Presidente de la República, Gabriel Boric Font, presente. Nos dirigimos a usted para que tenga bien en considerar pueda usar sus atributos de veto al proyecto Ley Antitoma. Se ha propuesto legislar sobre el delito de la usurpación, así con fecha 19 del 1 de 2021, se ingresó al proyecto de ley iniciándose la moción. Honorables senadores Felipe Paz, Cas, Marcela Sabat y el Ena von Baer. Boletín número 140525, refundido con el proyecto de ley boletín número 136557-07. Se modifica el Código Penal para castigar con pena privada de libertad el delito de usurpación amplia al periodo de fragancia y facilitar la detención de los ocupantes. En un periodo de pandemia de coronavirus derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, demandas sociales derivadas al aumento de la migración, inestabilidad económica, aumento de los precios de las viviendas, dificultad al acceso de la vivienda de manera regular, etc., respuesto a su objeto en la moción de los honorables obedece disuadir su comisión o castigar eficazmente con su efecto, empero teniendo dentro de los antecedentes a consideración de los saqueos, asentamientos irregulares, consecuencia de la extrema necesidad. Esta ley criminaliza la necesidad y la urgencia habitacional junto a la recuperación de territorios mapuche usurpados para justificar medidas punitivas y represivas en todo orden, lo que constituye una vulneración a los derechos y la vulneración a la larga tradición de dar solución en materia de vivienda de toda vez en el Estado no lo ha hecho. Claramente se requieren medidas para impedir y sancionar las tomas VIP de veraneo, loteos brujos y a quienes promueven el lucro. Pero no se puede generalizar criminalizando a miles de familias que tienen una urgencia de vivienda y ocupan suelos abandonados y fiscales. La ley antitoma contraviene la propuesta del gobierno para revertir y dar solución al creciente número de tomas y campamentos por medio del plan de emergencia habitacional. Al igual que contraviene los pronunciamientos de la Corte Suprema respecto a los desalojos. La ley antitoma es inaceptable porque es volver a tener una nueva ley maldita como lo fue la ley de defensa de la democracia. Y no nos parece que usted, como presidente, quisiera ser recordado en la historia por promulgar un proyecto de ley maldito, el que vulnera derechos de miles. Por otra parte, recordar que pobladores y pobladoras de tomas y campamentos le hicieron llegar una propuesta para contribuir y ponerse a disposición de dar solución a la situación de tomas y campamentos por medio de la aplicación de la ley 20.234, a través de un procedimiento de autorregularización guiada, propuesta que no fue considerada y que reiteramos sea considerada. Teniendo en cuenta que tiene por delante 3 años de gobierno y un plan de emergencia que ha sido tratado como un asunto de forma más expedita que el Estado durante más de 3 décadas, prueba de ello son los más de 1.000 campamentos a lo largo de todo Chile y sus más de 100.000 hogares viviendo en campamentos. Esperamos que como presidente pueda actuar en favor del pueblo con el veto a esta ley. Debe señalar que su programa de vivienda, considerado ambicioso, señala, se estructura en torno a 3 certezas. 1. Enfrentar la desigualdad existente en materia de la vivienda, para lo cual señala preciso que el Estado recupere su rol garante de derechos mediante la planificación a mediano y largo plazo, en conjunto con todas las instituciones públicas, sociales y privadas que actúan en los diversos territorios del país a través de acciones integrales, combinando diversos instrumentos y múltiples actores. 2. Fortalecer la relación y trabajo con los gobiernos regionales, secretarías regionales ministeriales de otras carteras, y municipios que actúan en materias vinculadas al desarrollo territorial y habitacional, para lo cual cuentan con un plan de emergencia habitacional. Y tres, un Estado más capaz, fuerte y empoderado. Necesita de ciudadanos presentes, participantes, críticos y comprometidos, es decir, aquellos que esperan habitar dignamente su vivienda. Referido al plan de emergencia habitacional, es la actual medida del gobierno orientada a revertir la tendencia e incremento de tomas y campamentos, medidas que provienen de la necesidad, de la falta de reconocimiento de derechos mínimos, de la negligencia del Estado, lo que no puede tratarse de manera alguna como comercialización ilegal de predios ajenos, loteos brujos o tomas VIP, entre comillas, o asociarse a tomas de veraneo, al derivar de una necesidad manifiesta y urgente que el Estado no ha satisfecho debiendo hacerlo. Tras el reciente desalojo ocurrido en la toma de Miraflores Alto, Viña del Mar, resulta esencial desde nuestro rol de ciudadanos presentes, participantes, críticos y comprometidos, que seguimos a la espera de una política habitacional que reconozca reales necesidades y ejecute y legisle y administre justicia en armonía. Manifestar nuestro total rechazo al accionar violento del Estado frente a la necesidad donde el proyecto de ley objeto de indicaciones es un desacierto al tratarse de una ley maldita que solo castigará y seguirá castigando a quienes más padecen, no siendo justificable la recuperación del territorio mapuche al tratarse de una deuda histórica, debiendo la presente ley tener por objeto única y exclusivamente perseguir a quienes tienen los suelos abandonados y especulan con él, y a las tomas VIP de veraneo, narcotomas y promotores de tomas. Es impensable, en los tiempos que corren, seguir legislando para criminalizar la necesidad habitacional, y más aún, justificar la represión del Estado de forma amplia. Muy por el contrario, el Estado debiese recoger las propuestas que emergen de dichas tomas y campamentos y garantizar derechos mínimos. En este sentido, la excelentísima Corte Suprema, en su reciente sentencia del 4 de mayo del 2023, ha tenido entre sus considerados el aumento sostenido de los asentamientos ilegales e irregulares a nivel nacional, sea el bien de bienes fiscales o privados, cuestión que en su especie pone de relieve la existencia de un problema social, así como la afectación de personas que no son responsables de dicho suceso, enfatizando que amerita una especial preocupación de las autoridades pertinentes y solución a tal problemática social. Solución que también debe abarcar la dignidad y necesidades a satisfacer de las personas ocupantes, así como invita a adecuarse a los parámetros del derecho internacional cuando se trata de desalojos de un gran número de personas o grupo de personas bajo distintas condiciones de vulnerabilidad, con la finalidad de prevenir o al menos reducir en gran medida el impacto social o las consecuencias adversas que son inherentes a un proceso como el del desalojo. Es la hora de reconocer el conocimiento que surge desde los territorios para integrarlo con el conocimiento formal, de manera de desarrollar los territorios apropiadamente para avanzar hacia una sabiduría. Por lo anteriormente expuesto, en armonía con su plan de gobierno y las reales necesidades que a la fecha no han sido satisfechas por el Estado, y con nuestro rechazo absoluto al proyecto de ley, solicitamos en su calidad de Presidente de la República haga uso de sus atribuciones para rechazar la norma previo a su promulgación, por no ajustarse de manera alguna a los requerimientos y objetivos propios de su gobierno, ni de las medidas que se adecúan para combatir las reales necesidades y desequilibrios en materia habitacional. Firman organizaciones de pobladores y pobladoras de tomas y campamentos de Chile. Dicen que dieron el dato, mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado.